Las nieblas del cloroformo parecen disiparse a mi alrededor. Veo luz tras la impenetrable oscuridad forjada piedra a piedra. Trato de alcanzarla, pero no puedo moverme. Aún estoy débil. Unas voces distorsionadas, como ecos en una gruta, se burlan de mí. No consigo distinguir de dónde proceden. Podría ser de mi cabeza. Estoy tan confuso. El ruido sordo y húmedo de los pesados bloques, una vez tras otra, estremeciéndome. Vuelvo a marearme mientras la luz se apaga palmo a palmo sobre mí. Pierdo la consciencia y caigo, cerdo malnacido. Vuelvo a sentir. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero, ¿tengo los ojos abiertos o es la oscuridad así de impenetrable? No comprendo. La cabeza me da vueltas. Siento punzadas de dolor en las sienes, como si me atravesasen los sesos con alfileres. Necesito sentarme. No tengo fuerzas. ¿Qué sucede? No puedo moverme. No puedo doblar las rodillas. Hay algo frente a mí que impide que me incline. Estoy atascado. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? Por el amor de Dios, ¿dónde estoy? No puedo doblar el brazo ni las piernas, no veo nada. Trato de empujar desesperadamente con el cuerpo, tratando de quebrar la piedra, pero es en vano. No se mueve ni un milímetro. Dios mío, esto es tan estrecho. ¿Dónde estoy? No puedo ver nada. Hace frío, un frío que congela los huesos. Que alguien me ayude, por favor. Unas carcajadas diabólicas me responden desde el otro lado del mundo. El terror me sacude violentamente. Casi pierdo el sentido. Siento que la sangre me hierve en las venas. Un escalofrío estremece mi cuerpo. Un sudor frío recorre mi frente. Siento cómo las sienes me laten como si fuesen a estallar. No hay salida. Estoy realmente encerrado tras un muro. No puedo moverme. Hijo de perra, sácame de aquí. Como respuesta, tan solo una risotada demoníaca de nuevo. Esta vez, más enérgica. Parece que está disfrutando con mi padecimiento. Ruido de pasos alejándose. No te vayas. Maldito malnacido, vuelve. Jamás te amó. Caterina siempre fue mía. La cabeza me palpita tan brutalmente que parece que voy a explotar. Oleadas de electricidad me recorren el cuerpo. Trato de sacudirme agónicamente. El terror y la ira encienden mis nervios. Pero ya hay silencio. Me quedo solo. Enterrado en esta insoportable oscuridad. Enterrado vivo. No puedo evitar que unas lágrimas de desesperación acudan a mis ojos. Dios, no lo permitas. No dejes que muera. No de este modo. De nuevo trato de liberarme, pero la trampa de piedra parece enredarse cada vez más. Casi no hay aire. Me arde la garganta. La claustrofobia es insoportable. ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! Extiendo el brazo derecho, inmerso en una convulsión provocada por el horror, y noto algo. ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? ¡Oh, por el amor de Dios! Es una mano. Instintivamente me revuelvo, arrebatado por el pánico, pero solo consigo sentir un terrible dolor al chocar contra la dura piedra. Una mano fría, inerte, como si fuese de hielo. Totalmente enajenado, rompo a gritar todo lo que mis pulmones son capaces de dar. El dolor y el pánico no me permiten reaccionar. De repente recuerdo algo. Cuando nos internamos en la bodega, llevaba un fósforo. No lo utilicé. Él encendió el suyo. Pero si lo enciendo, aún habrá menos oxígeno. Pero tengo que ver esa mano. Tengo que... Siento que voy a enloquecer. Me duelen los ojos. Mi cordura está a punto de ceder. Necesito ver que... Sin casi saberlo, sin casi haberlo decidido conscientemente, mi mano ya está en el bolsillo. Nerviosamente agita su interior. Estúpido, cálmate. Si se cae, no podrás recogerla del suelo. A duras penas, soy capaz de recobrar la mínima presencia de ánimo hasta encontrarla. El corazón me late atropelladamente. No puedo esperar. Con un movimiento rápido, rasgo la cabeza de la cerilla contra la pared. Una chispa. Una leve vacilación y se enciende. Por fin puedo ver algo. Pero entonces la desolación es aún mayor y rompo a llorar, destrozado, vencido. No es posible. Parece que un abismo de horror y desesperación se abriera bajo mis pies. El alma parece romperse en el corazón. Siento un frío intenso que parece desgarrarme las vísceras. Mi espíritu se quiebra en mil pedazos. Un torbellino de locura grotesca y cruel desgaja los últimos reductos de razón que me quedan. A la rauda luz anaranjada del fósforo, vi la mano tendida hacia mí y un rostro tras ella. Un rostro que representaba el terror más absoluto. Un rostro que delataba un sufrimiento extremo que haría que cualquier alma se agrietase de dolor. Un rostro que anteriormente había visto. Pero por aquel entonces, el gozo me inundaba y la felicidad rebosaba en mi interior. El mismo rostro que aquel día me sonrió. El día que puse el anillo en el dedo de mi hermosa Caterina.